La Plaza Ochavada se convierte cada primer domingo de mes en la Plaza del Arte, Antigüedades y Artesanía. El próximo 5 de febrero, la barroca Plaza Ochavada se convertirá en el centro neurálgico del arte con un mercado de compraventa de artículos de decoración, pinturas, antigüedades, artículos de coleccionista, joyería y un sinfín de originales artículos. Además, habrá un taller para todos los niños y niñas de realización de máscaras y para todos los amantes del queso, un concurso de elaboración con quesos artesanales. Ven y disfruta de la Plaza del Arte de Archidona, con más de 22 stands desde las 11 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Organizan Concejalía de Comercio y Turismo, Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Archidona.